Existe una antigua canción espiritual que dice: nadie sabe las cargas que he vivido. Cierto, muy cierto, nadie las sabe, excepto Jesús. Él lo sabe. Sin que importe raza, educación, nivel social, país de residencia, nivel económico o influencia política, todos, absolutamente todos, tenemos cargas, problemas y pesares. Lo extraordinario es que la Biblia nos dice qué hacer con nuestras cargas, problemas y pesares. Lo triste es que muy pocos se interesan en consultar, y menos aún en obedecer, lo que la Biblia dice sobre este asunto. Escúcheme, si usted está apesadumbrado y lleno de problemas, o sabe de alguien que está bajo el peso de cargas, problemas y pesares, hay ayuda maravillosa para ustedes en la palabra de Dios. Espero que escuche con atención el mensaje de hoy: ¿qué hacer con sus cargas? Le será de invalorable ayuda. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hola, amigas y amigos de nuestro programa El Amor que Vale. Sean cordialmente bienvenidos. Sírvanse buscar Gálatas capítulo 6. Hoy hablaré acerca de las cargas y qué hacer con ellas. Todos tenemos cargas, tarde o temprano. Y he aprendido en mi ministerio que en casi en cada lugar donde nos escuchan, se encuentra alguna persona viviendo una aflicción. Bien, permítame decirle que eso empieza el día en que nacemos. Nacemos y entonces el doctor nos da una nalgada fuerte, dolorosa, y de allí en adelante continúa sin parar. Nosotros tenemos cargas, problemas, pero deseo decirle hoy qué hacer con sus cargas. La Biblia enseña: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Mas gracias a Dios, no tenemos que llevar nuestras cargas solos. Sea salvo o no, vamos a experimentar aflicciones. Por favor, leamos en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, hay tres tipos de cargas que deseo mencionar hoy, y quiero que usted escuche muy atentamente. Hay cargas que tomamos voluntariamente, hay cargas que soportamos fielmente, y hay cargas que hay que descargar sabiamente. Deseo que usted piense acerca de estos tres tipos de cargas. En primer lugar, hay cargas que usted debe tomar. Existen ciertas cargas de las cuales no debe tratar de escapar. De hecho, ¿cuáles son esas cargas? Estas son las cargas de otro hermano o otra hermana cuando alguien está sufriendo. De lo que Pablo habla aquí primordialmente es de la carga de la persona que se ha descarriado, el hombre que se ha apartado del Señor. Por favor, mire el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí está hablando a creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Él está hablando de alguien que es nuestro hermano, alguien que es nuestra hermana, alguien que se ha alejado de Dios y necesita ser restaurado. Ahora note la palabra restauradle. Él está diciendo: aquí está una persona que estuvo en compañerismo y ahora lo ha dejado. ¿Por qué? porque fue sorprendido en una falta. No habla de una persona que no es salva, sino de uno que huye del pecado. Realmente es una persona que se esforzaba por alejarse del pecado, pero este le sorprendió. Leí hace algunos años que en África, todas las mañanas una gacela se despierta y se dice: si no puedo correr más rápido que el león más veloz de estas llanuras, me devorará. Y en alguna parte esa misma mañana, un león se despierta y se dice: si no puedo correr más rápido que la gacela más lenta, moriré de hambre. Así que la gacela y el león se despiertan corriendo. Amigo, todas las mañanas usted y yo necesitamos despertarnos corriendo porque huimos del pecado y Satanás está corriendo tras nosotros. Y a veces nos alcanza, tropezamos y caemos. Verán, cuando se salva, eso no significa que usted no puede pecar. Usted sabe que eso es verdad. Cuando usted se salva, no significa que ya no puede pecar. Y en ocasiones, una falta nos sorprende. ¿Sabe cuál es la diferencia entre mi vida antes y después de ser salvo? Antes de entregarme al Señor, corría hacia el pecado. Ahora huyo del pecado. Pero a veces tropezamos y caemos. Por ello, él habla de los hermanos y él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, perseguido por Satanás y atrapado en una falta, entonces nosotros debemos restaurarle. Bien, deseo que pensemos ahora mismo en alguien que estaba firme en los caminos del Señor y ahora ya no asiste más a la iglesia. No estamos hablando de una persona que se fue a vivir a otro lugar. Puede pensar en alguien con quien solía tener un dulce compañerismo, quizá un hermano con el que salía a evangelizar, un compañero de oración, alguien con quien cantaba en el coro o sirvió en un comité. Y hasta donde usted sabe, verdaderamente conocía al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y le conoce. No obstante, hoy en día no vive en comunión con Él. En las iglesias hay muchas personas así. Ellos son hermanos, son hermanas que han perdido la comunión con Dios y Dios nos ha llamado a restaurar a estas personas porque viven una vida que el apóstol llama una vida cargada. Ellos están afligidos. El pasaje que leemos es esperanza para ese tipo de persona. Si usted es ese tipo de persona alejada de Dios, sin embargo en su corazón sabe que es salvo, conoce al Señor, es un hermano, una hermana, este mensaje es una palabra de esperanza para usted. Si usted no ha sido sorprendido en una falta, dele gracias a Dios. Mas este mensaje es una palabra de advertencia para usted y es un llamado a servir para todos nosotros. Un hermano puede ser restaurado. Si se ha alejado de Dios, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si lee la Biblia, esta relata de hombres que se alejaron de Dios y regresaron a Dios, porque la Biblia no se equivoca ni por un momento con la naturaleza humana, y esta es una ilustración de personas que se alejaron de Dios y sin embargo regresaron a Él. Tenemos a Jonás. Ahora criticamos a Jonás por huir del Señor, pero la Biblia dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Le habla Dios tan íntimamente a usted. Jonás debió haber sido un gran hombre para tener tal contacto con Dios, ya que él podría oír la palabra del Señor. Él fue un gran instrumento que Dios quiso usar. Con todo, Jonás huyó del Señor. Recuerde, pasó algunas noches en un colchón de espumas con burbujas, tragado por una ballena. Sin embargo, Jonás regresó a Dios y fue usado por Dios para traer toda la ciudad de Nínive, y era una ciudad bastante grande, por cierto, por la fe al arrepentimiento en Cristo Jesús. En la Biblia encontramos la historia de Simón Pedro, el pescador. Él amaba a Jesús. Y un día le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, este mismo Simón Pedro juró con maldiciones diciendo que no conocía a Jesús. Me imagino que los críticos de entonces estuvieron de plácemes. Dijeron, han escuchado lo que el reverendo Simón Pedro dijo. Él maldijo en frente de una niña. De todas maneras, nunca tuvimos confianza en él. Con lo que dijo, él está acabado. Mi amigo, me alegro que ese no fue el final de Simón Pedro. Me alegro que Dios no había terminado con él, porque a este mismo Simón Pedro que tropezó y cayó y dejó de ser piedra para convertirse en arena, Dios lo hizo de nuevo como roca y se convirtió en el fogoso apóstol de Pentecostés. En su Biblia usted tiene el Evangelio de Marcos. Juan Marcos fue el nombre de este hombre joven. Él comenzó un viaje misionero con Pablo y Silas. Debió haber sido un creyente notable porque el apóstol le invitó a que fuera con ellos en ese viaje misionero. Pero durante ese viaje, Juan Marcos se atemorizó o sintió nostalgia por su hogar o lo que haya sido, pero lo cierto es que este joven creyente se desanimó y se regresó a su casa, perdiendo de esta forma la confianza que Pablo tenía en él. Y cuando preparaban otro viaje misionero, se sugirió llevar a Juan Marcos, pero Pablo firmemente dijo, «De ninguna manera, no, señor, él es un fracaso, no tiene agallas, se rinde fácilmente, él no irá con nosotros». Pero Bernabé dijo, «Entonces él irá conmigo». ¿Y sabe qué? Dios restauró a Juan Marcos. Escribió el Evangelio que lleva su nombre, y más tarde el apóstol Pablo pidió que cuando lo fueran a visitar, esto es, a Pablo, trajeran también a Juan Marcos, porque le era muy útil. ¿Lo ve? Dios no había terminado con Juan Marcos. David, un varón conforme al corazón de Dios, qué hombre tan poderoso, maravilloso fue David, pero David se alejó de Dios. David cometió un pecado horrible. Usted dirá, él tan solo era humano. No, yo digo que era desesperadamente inicuo. Él fue sorprendido en una falta, mas él oró y Dios le perdonó. Él oró, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y gracias a Dios, él le dio una segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Conoce a alguien que ha sido sorprendido en una falta? Bien, la Biblia dice que usted debe restaurarle. ¿Sabe usted lo que significa la palabra restauración? Es una palabra técnica. Literalmente significa unir correctamente un hueso que ha sido roto. También significa remendar una red que se ha roto, restaurar, unir correctamente algo que se ha roto o se ha desgarrado. ¿Ha tenido alguna rotura de huesos en su cuerpo? Yo sí. Fui criado en la Florida y en donde vivíamos había muchos cocoteros. Y si uno quería algo refrescante, todo lo que había que hacer era parecerse a un mono y trepar la palma para tumbar algunos cocos. Yo me trepé en una palma muy alta y allá arriba, mientras con un brazo me aferraba a la palma, con la otra mano trataba de tumbar los cocos. Desprenderlos de la palma estuvo más difícil de lo que pensaba, así que di un fuerte tirón y la rama donde estaba se desprendió, el coco se desprendió y, por supuesto, yo me desprendí y caímos juntos al suelo. Yo caí sobre mi brazo en el pavimento y tuve una horrible fractura en mi codo. Ahora, ese momento, yo necesitaba restauración. Ese momento yo no necesitaba una reprimenda. No necesitaba que alguien viniera y me dijera, lo que estuviste haciendo era peligroso, o no te diste cuenta que la rama en donde estabas estaba seca, o qué cosa más estúpida la que hiciste. Y aunque todo eso era verdad, ese momento no necesitaba que me lo dijeran. Cuando una persona está experimentando aflicciones, lo menos que necesita es una reprimenda. Déjeme decirle algo más que no necesitaba. No necesitaba que me ignoren. Gracias a Dios, tengo un hermano que estuvo allí y vio lo que me sucedió. Corrió a llamar a un vecino, quien vino en su carro y me llevaron al hospital, mientras el pelado hueso de mi codo asomaba por encima de la piel. No era agradable el verlo. Fractura múltiple en el codo. En esas circunstancias, no necesitaba ser ignorado. Hace algunos momentos le pedí que pensara en alguna persona que se ha alejado de Dios. Una persona con la cual solía usted tener compañerismo. Le diré lo que esa persona no necesita. No necesita ser ignorada. ¿Me entendió? Esa persona no necesita ser ignorada. Le diré qué más no necesité. Yo no necesitaba que mi accidente se hiciera público. Estuve contento que mi hermano no fue por todo el vecindario diciendo, ¿saben lo que le pasó a Adrián? Y yo estoy en el suelo retorciéndome de dolor. ¡Se cayó del cocotero! ¡Se cayó del cocotero! ¿Sabe que eso es lo que hacemos algunas veces? Mientras nuestros hermanos o hermanas han caído, en vez de ir a consolar a esas personas, restaurarles, traer a esas personas de nuevo a un dulce compañerismo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos por ahí haciendo conjeturas de por qué le ha pasado tal o cual cosa. Y a veces hasta nuestras reuniones de oración no son otra cosa que pequeñas sesiones de chismografía bajo la máscara de vamos a orar por tal hermano o tal hermana. Cuando me fracturé el brazo, me alegré que ellos no me dispararon. Alguien dijo que la iglesia es el único ejército que ejecuta sus heridos. Amigo, algunas veces hacemos exactamente eso. Ahí tenemos a una persona herida emocionalmente o espiritualmente, y pareciera que es más fácil o conveniente simplemente eliminarla. Y me alegro mucho que tampoco me amputaron el brazo. Lo que hicieron fue poner los huesos en el lugar respectivo. Restauraron mi brazo. Y eso es lo que dice el apóstol que debemos hacer. Hubo una cosa que yo no pude hacer cuando me rompí mi brazo. No pude ignorarlo. ¿Y sabe por qué no pude ignorarlo? Porque el resto de mi cuerpo decía, no lo ignores. La Biblia dice que cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esa es la manera en que Dios nos hizo. Necesitamos ser sensitivos tanto espiritual como físicamente. ¿Qué hacemos cuando un hermano fracasa? Algunos dirán, ese no es asunto mío. Amigo, es asunto suyo. Ese hermano o hermana es parte del cuerpo, y si usted lo condena, se está condenando usted mismo, porque él o ella es parte suya. Dicen que los cristianos tienen una manera de crucificar a los santos vivos, adorar a los santos muertos y disparar a los santos heridos. ¿Qué hacemos cuando un hermano o hermana están heridos? ¿Los denunciamos en la iglesia? Es sorprendente el número de personas que vienen y me dicen, «Pastor, tengo una carga en mi corazón por tal persona. Siento que Dios ha puesto esa carga en mi corazón. ¿Podría usted ir a verla?» Bueno, si es absolutamente necesario, sí, podría ir a ver a esa persona, pero ¿por qué piensa que Dios puso esa carga en su corazón? Porque, mi amigo, usted es el que Dios quiere que vaya. Esas personas no necesitan una reprensión, necesitan amor. Y si usted conoce a alguien así, le digo franca y enfáticamente que esa persona es su responsabilidad. Mi labor es enseñarle cómo ministrar, para que usted sepa cómo ministrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted podrá decir, bueno, pastor, Eso está muy bien. Pero eso no es mi don. No estoy calificado para eso. Amigo, a lo mejor usted tiene razón. Déjeme le muestro cuáles son los requisitos. Veamos lo que dice Gálatas 6, desde el primer versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora, si usted dice, ese no es mi don, no es mi llamado, no estoy inclinado a hacerlo, no es lo que se supone debo hacer, ¿sabe lo que está diciendo acerca de usted mismo? No soy espiritual, no soy espiritual. Si usted es una persona espiritual, una persona que ama a Dios, una persona llena del Espíritu, entonces tendrá todos los requisitos necesarios para restaurar a quien necesite de restauración. He hablado del ministerio de restauración. Permítame hablar de la forma en cómo restaurar. Si dice, bueno, pastor, lo haré. Tengo alguien ahora mismo en mi corazón y en mi mente, algún hombre, alguna mujer, algún joven. Bien, permítame decirle cómo usted debe hacerlo. Primero, debe hacerlo muy suavemente. Mire nuevamente el capítulo 6, versículo 1. Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Lo ve usted? Amigo, cuando reasienta un hueso roto, ¿qué necesita? Suavidad, ¿no es cierto? Un espíritu de mansedumbre, cuidado amoroso. Usted no puede restaurar a alguien si usted es áspero y dominante. Usted debe ser compasivo. Usted puede restaurar a sus hijos con mansedumbre en lugar de utilizar golpes, gritos y críticas con ellos. Use algo de ternura con sus hijos. Aplíquela. Si usted tiene hijos descarriados, ellos necesitan ternura. Su vecino necesita ternura. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Hágalo suavemente. ¿Sabe usted que Dios con toda ternura quiere restaurar su vida? Porque usted quiere ser restaurado espiritualmente, ¿verdad? Pues este es el momento de hacerlo. Si usted aún no es salvo, quisiera repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, tú sabes la carga espiritual que estoy llevando y conoces cada uno de mis problemas, de mis pecados. Vengo en busca de tu perdón, de tu misericordia, de tu gracia. Señor Jesús, sé que tú diste tu vida en la cruz para pagar las culpas de mis transgresiones y te agradezco por ese amor con que me amas. Y te pido que vengas a mi vida, que reines en mi corazón como mi Salvador y Señor. Límpiame, sáname, sálvame. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Amiga o amigo oyente, si usted oró conmigo e hizo una decisión por Cristo, sus pecados ya han sido perdonados. Nos agradará mucho saber de su decisión espiritual. Por eso le invito a que nos escriba para regocijarnos con usted y para tener la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.